En esta hora da comienzo el programa Levántate y Resplandece con la hermana Isabel Santiago. Levanta tu rostro, mira al Calvario. Dios bendiga a los hermanos, amén, que nos están sintonizando en esta hora. Canaima, Dios te bendiga, Loren. Y queremos saludar, ¿verdad?, desde Miami, gloria al Señor, a todos los que están en sintonía, ¿verdad? Pues esta es tu hermana Isabel Santiago, el programa Levanta y Resplandece, gloria al Señor, desde acá la ciudad de Miami, Florida, amén. Estamos ahora mismo, nos encontramos en un parque, gloria al Señor, transmitiendo, ¿verdad?, en esta hora, ya que Dios ha sido bueno, ¿verdad?, y Dios sigue siendo fiel, amén. Pues queremos saludar a la iglesia del Jerfo que me quema, amén, a nuestros pastores, siguen siendo mis pastores, Luis del Valle, Iliana Herrera, gloria al Señor, amén, a los hermanos de la congregación, ¿verdad? Dios les bendiga mucho, les amamos, les extrañamos, y acá pues estamos perseverando en la iglesia, la gloria de Dios, junto al pastor Juan Miguel Abá, su amada esposa Débora Abá. Estamos en la 12 del Northwest, ¿verdad? Gloria al Señor. Y en la 29 calle, pues allí, ¿verdad?, hay un grupo de jóvenes, de damas, de caballeros, de niños, una iglesia, amén, que está glorificando el nombre del Señor. Y allí es donde Dios nos ha llevado. Así que Dios bendiga a Luis Gine, Dios bendiga a Luis Raúl, Dios bendiga a cada programador de los lunes, como de los miércoles, como los viernes, gloria al Señor. Y que sean bendecidos en el nombre del Señor, porque este es el objetivo, de que Dios derrame de su gloria, de su misericordia a mi hija Ingrid, a mi nieta, a mi bebé, gloria al Señor, que Dios los bendiga mucho. Conmigo acá está mi esposo David, acompañando en estos ministerios, amén, que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y él pues me acompañó hasta aquí, hasta este parque, gloria al Señor, para yo poder transmitirle desde esta ciudad la poderosa palabra que Dios nos ha dado para esta tarde, gloria al Señor, porque no quiero cortar con el ministerio, ¿verdad?, que Dios nos dio allí en nuestra isla. Así que queremos dar la palabra ya que Dios nos ha dado bajo el tema que tu adoración no dependa de tu situación, gloria al Señor, amén. Y vamos a orar para que Dios así se glorifique. A usted puede llamar, gloria al Señor, al número 444-9981 y nuestro hermano Canaima, gloria al Señor, pues va a recibir su petición, o puede, ¿verdad?, enviarlo a través del chat de la página como Llama de Fuego a tu Vida, gloria al Señor, o nos puedes escuchar si está limitado de internet a través del 716-748-0172, y ahí pues tú nos puedes estar escuchando miércoles tras miércoles, amén, ya que esta es la hora que Dios nos ha bendecido para traer esa palabra que Dios nos ha dado, amén, esa palabra que me impulsa a seguir, que me dice levántate y resplandece, saber no te detenga, gloria al Señor, no importa las oposiciones, no importa por lo que estés pasando, amén, sigue caminando, no mires atrás, no te detenga, que el largo camino te resta, gloria al Señor, y eso es lo que damos por gracia, amén. Así que oramos, Padre eterno, Dios de gloria, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, presentando la audiencia, presentando a mis hermanos, a mi familia, Señor. Padre, mire, esta es la palabra que tú nos has dado para esta hora, Señor. Yo te pido, Dios mío, Padre amado, que sea atesorada en esta tarde, Dios mío, en los corazones de cada oyente, Padre amado, de cada hermano, Dios mío, a la distancia, Señor. Padre, mira a los hermanos de Conérico, no sé si están sintonizándose en esta hora, Padre, pero tú conoces ese pueblo, Dios mío, Señor, que miércoles tras miércoles, Padre amado, han sido fiel, Dios mío, a este programa, Señor. Yo te pido por el hermano, Dios mío, Padre, que está al frente de esa programación, que seas tú obrando de manera especial, Señor. Padre, mira, esta es la palabra que tú me has dado, Señor, y yo por gracia la quiero dar, Dios mío, porque ha de ministrar a mi vida, Señor, como lo está haciendo, y a la vida de mis hermanos, Dios mío, a la distancia, Señor. A ti te doy la gloria, Señor, a ti te doy la honra en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Pues hermano, la palabra que vamos a estar compartiendo en esta tarde se encuentra en Juan 4, gloria al Señor. Jesús y la mujer samaritana, vive Dios, aleluya. Amén, y vamos a hablar de ese encuentro, gloria al Señor, como ese encuentro que usted y yo hemos tenido, amén, delante de la presencia del Señor, amén, del Hijo de Dios, gloria al Señor. Qué bueno es que Jesús llegó a nuestras vidas, amén. Pues vamos a estar hablando en esta tarde, amén, de ese encuentro maravilloso, y qué es lo que Dios quiere hablar a nosotros, amén, a través de esta palabra en este día. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Y vamos a dar, ¿verdad?, hasta el versículo 11. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Gloria al Señor. Voy a poner el speaker, amén. Poderoso Dios. Canaima, ¿se escucha bien? Ok, pues gloria al Señor. Pues mira, amado, gloria al que vive, amén. Estamos hablando de que tu adoración no dependa de tu situación, amén. Vemos este encuentro, gloria al Señor, de Jesús y la mujer samaritana. Vemos acá que Jesús tiene unos planes, amén, en Judá, gloria al Señor. Pero cuando los fariseos descubren que Jesús está impactando las comunidades, amén, gloria al que vive, pues entonces ellos trataron de obstruir lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús. Entonces vienen y lo confrontan, y Jesús, no era el momento para entrar en confrontaciones. Jesús decide ir hacia Samaria, hacia Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Ok, había una disputa, gloria al Señor, entre el pueblo samaritano y los judíos, que todos conocemos, amén, por tiempo se nos ha dicho de estas riñas, amén, de entre el pueblo judío y el pueblo samaritano, que no se llevaban entre sí. Pues mira, hubo un momento dado que cuando ellos fueron llevados cautivos, gloria al Señor, pues hubo una población que se mezcló en una tierra pagana donde se le llevaron, gloria al Señor, a llevar los cautivos. Ellos adoptaron costumbre, gloria al que vive, amén, de esos pueblos paganos, comenzaron a idolatrar, comenzaron a rendirle culto a esos dioses paganos. Entonces este grupo de judíos se desvinculan, amén, de las costumbres judías y comienzan a establecer sus propias costumbres. Y el pueblo, que cuando va a reconstruir, cuando ellos van, ¿verdad?, en el exilio, gloria al Señor, que se le permite llegar nuevamente a Jerusalén para reconstruir las murallas, este pueblo podía ver cómo aquellos que habían sido llevados cautivos habían adoptado unas costumbres paganas. Pues qué pasa, que de ahí es que surge esta separación, esta división, amén. Comenzaron a reñir porque ellos lo veían, este pueblo, como que era ya un pueblo separado, ya no pertenecía a la cultura judía, ya no pertenecía a la nación de Israel. Por tanto, ellos comenzaron a reñir. Y Samaria estaba situada en el medio de estas tierras, amén. Está Palestina a la parte sur, y a la parte baja, pues, ¿verdad?, estaba Galilea, donde Jesús iba a llegar. Pero le era necesario pasar por Samaria, porque no era el camino más corto, sino que era un camino que cuando los judíos entraban, pues los de Samaria reñían y los confrontaban. Y para ellos evitar esas confrontaciones, pues ellos preferían ir por las riberas del río, amén, y llegar a través del río, llegar a estas tierras de Galilea, para así evitar confrontamiento. Pero Jesús, conociendo que en aquel lugar iba a haber a esa hora una mujer, mira, la palabra nos dice en Juan 3, gloria al Señor, que Jesús conoce a todos los hombres y no tiene necesidad de que nadie le deje saber la condición del hombre. Jesús conoce nuestra entrada, Jesús conoce nuestra salida, nuestro acostar y, no le, y nuestro levantar. Llegó el momento de la confrontación. Dice la palabra que Jesús llegó a aquel pozo que estaba junto a la heredad de Jacob, amén. Ese pozo estaba situado en un lugar llamado Sicar. Cuando hablamos de Sicar, estamos hablando de ese lugar que se llama, ¿verdad?, en el sinónimo que se le da a Sicar, pues es el lugar de la falsedad. Poderoso es el Señor, en un lugar de falsedad. Entonces ahora conocemos que hay un Dios, oiga, amado, que nos confronta con la palabra es la verdad, dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora llegó Jesús, aquel camino, llegaba la verdad, amén, llegaba la vida, gloria al Señor, y esta mujer se encuentra con Jesús. Qué bueno es, amado, que en este caminar llegue momentos de desesperación a nuestra vida, lleguen momentos de prueba, y junto en nuestro caminar, junto a nuestra prueba, a los desafíos que nos encontremos en la vida, pueda haber un Jesús ahí con nosotros, amén, que estamos experimentando el sufrimiento, la angustia, pero hay un Jesús que tiene cuidado de nosotros y Él ve nuestras preocupaciones. Gloria al Señor. Dice la palabra, gloria al que vive, que Jesús salió de Judea y se fue a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Y es que en aquella ciudad había aquel pozo de la heredad de Jacob que le dejó a su hijo José. Entonces, vemos acá que la conversación la establece Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús siempre quiere llamar nuestra atención, amado. Jesús siempre quiere que nosotros nos detengamos. Andamos apresurados, andamos distraídos, gloria al Señor. Andamos enfocados en otras cosas. Y Jesús siempre ha querido que nosotros nos detengamos, amén, en este caminar. Que Él nos dice, mira, mira bien por el camino que está andando, gloria al que vive, amén. Entonces, Él siempre ha querido llamar nuestra atención. Él siempre ha querido que nos detengamos, que analicemos bien la forma que nos estamos conduciendo, que nos estamos comportando delante de su presencia. Ahora llegó el momento para la mujer samaritana. No se dice el nombre de esta mujer, lo único que se le describe es como una mujer que era de Samaria, amén, su origen, gloria al Señor, una mujer que estaba marcada, amén, por la sociedad. Posiblemente ya más adelante usted conoce, ¿verdad?, este relato, gloria al Señor. Y nos dice acá la palabra, gloria al Señor, en el versículo 9, que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Vemos acá cómo Jesús establece una conversación y le dice, dame de beber. Jesús estaba cansado, sí, amado, cuando Él pide agua es porque su necesidad física, amén, estaba agotado, era el mediodía. Vamos a centrarnos en estos momentos. Las mujeres en estos orígenes, amén, en esta cultura, gloria al Señor, la mujer que no tenía nombre, amén, para decirle así, gloria al Señor, iba a esta hora porque el sol era muy caliente. Hay otras teorías, amén, hay otros comentaristas, gloria al Señor, pero la mujer de baja reputación llegaba a esta hora cuando el sol era bien caliente, cuando el sol las torturaba, cuando el sol las quemaba, las fatigaba, amén. ¿Verdad? Se dice que por las costumbres de esta mujer, pues era la hora indicada para ella salir, donde el sol calentaba, donde las demás población, amén, pues estaban guardadas, estaban en sus hogares, ya que el sol era tan caliente, tan potente en esos tiempos, amén, como hoy en día vemos que el sol, oiga, amado, en su esplendor, en su totalidad, está calentando, gloria, amén, otra o más cantidad, verdad, de otros tiempos. Pues vemos acá que en este momento esta mujer junto a Jesús están estableciendo una comunicación, amén. Ahora Jesús quería llegar a la necesidad tanto física, amén, y le dice, dame de beber, y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío, tú me pides a mí que soy samaritana? Ahí el Señor llegó para romper, amén, con eso de que no podían ligarse. Mire, Dios vino a no vino a abrogar la ley, amén, no, sino Él vino a unificar, el Señor vino a unir, el Señor vino, oiga, mi amado, a transformar al hombre, a transformar a la humanidad, amén, y ellos estaban bien arraigados a esas costumbres, amén, a ese estilo de vida, de esa riña, y el Señor no quería que ese pueblo siguiese riñendo, sino Él vino a unir, Él vino a enlazar, gloria al Señor, y vemos acá como el Señor rompe, amén, con esa esos pleitos que tenía estos dos pueblos, amén, gloria al Señor, ya que los samaritanos eran descendientes judíos, ¿verdad? Y como les dejé saber de un principio, ellos al ser llevados cautivos, ¿verdad? Pues adoptan, gloria al Señor, una cantidad de ellos adoptan estas costumbres paganas para como una alianza, amén. Ellos llegaron a hacer alianza con los asirios, así para evitar ser llevados cautivos a extrema, ¿verdad? A los extremos de llegar a la muerte. Poderoso es el Señor. Entonces, vemos acá que en la conversación, pues ya Jesús está despertando en ella, amén, esa sed, gloria al Señor. Él nos dice en su palabra, venid a mí todos los cargados y cansados, y yo los haré descansar. Venid a mí los que están sedientos, amén, porque el Señor siempre nos quiere suplir. Mire, Dios conoce que nosotros estamos falta de algo. Mira, Él dice que Él nos los va a suplir, amén, que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Aunque yo estoy acá en Miami, pueda estar experimentando lo que yo tenga que experimentar, yo voy a enfrentarlo, amén, porque Él dijo que iría conmigo. Él nos dijo, mira, ve al otro lado, y cuando Él nos dio la palabra, ve al otro lado, es que Él va a estar con nosotros, amén, gloria al Señor. Por, amén, como dice acá mi esposo, que es una promesa, amén, y cuando el Señor hace un cumplimiento, hace una promesa, mira, Él la va a cumplir, Él la va a cumplir. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, amén. Él no es como nosotros, que nos retractamos, que olvidamos, gloria al Señor. Él no, Él está presto, amén, para escuchar nuestro clamor, gloria y honra al que vive. Y vemos acá que algo que me ministraba bien poderosamente es que eso le dice, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Pues mira, acá mientras yo estudiaba, gloria al Señor, esta palabra, en momentos sacaba la Biblia y la volví, la escudriñaba y volví, la guardaba y volvía, y he estado en esta, amén, gloria al Señor, ya que estamos en un hogar, ¿verdad?, que estamos prestados ahí, pero sabemos que Dios nos va a suplir nuestro hogar propio, amén, y tenemos que, ¿verdad?, pues ser cauteloso en unas cosas, ser cuidadoso y ser ordenado, amén, ¿verdad?, David, gloria al Señor, no podemos como, por eso estamos acá en un parque, porque cuando ustedes saben mi forma de ministrar, amén, que me agito un poquito, así la voz me sube, pues lleno, vámonos a un parque, gloria al Señor, para así, ¿verdad?, que los residentes pues no se canalicen un poquito de escuchar ahora esta aleluya, amén, pero que estamos muy contentos y le damos gracias al Señor por esa puerta que Dios ha abierto, amén, en el hogar de mi niño, y Dios es maravilloso. Pero seguimos acá, que dice que el agua que Jesús le estaba brindando a esta mujer era un agua que la iba a transformar, era un agua que la iba a purificar, era un agua que la iba a santificar. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con el hombre de adentro para afuera, y lo que había dentro de esta mujer tenía que ser confrontada con la verdad. Esta mujer estaba viviendo de una apariencia, óigame amado, que como usted, como yo, llegamos a vivir en un momento dado, cuando no conocíamos al Maestro, cuando no conocíamos a Jesús, que pensábamos que éramos felices, pero cuando llegaba la noche había una tristeza, oiga, mamado, que abarcaba todo nuestro territorio, todos nuestros pensamientos, amén, ahora el acostar, esos bombardeos de pensamientos, amén, y deseando que llegase la mañana para olvidarnos de lo que pasó y continuar en el camino, amén, pero llegó el momento de la confrontación y Jesús quería llegar a la raíz del problema, gloria al Señor, y le dice, como tú siendo judío, tú me pides a mí. Ella sabía que no tenía para darle, porque el que no tiene no puede brindarle nada, pero Jesús sabía que en él había una fuente inagotable, que él es la fuente, que lo que él da salta para vida eterna, gloria al Señor. Y la mujer le dice, Señor, Qué maravilloso es cuando reconocemos. Nadie podía llamar Señor si no fuese el esclavo que le llamaba Señor. Aquellos que eran siervos, amén, no podían darle ese nombre. Eso era un distintivo de la persona. Cuando se le dice Señor, era el distintivo, amén. Era un nombre que se le otorgaba como de distinción. Y cuando ella reconoce a Jesús como Señor, ella estaba reconociendo que había uno que era diferente a aquellos que ella conocía, que allí había un hombre que era muy diferente a los que tenían relación con ella. Y ella le dice, Señor, ¿con qué la vas a sacar si esposo hondo? Mira, hay algo que yo quiero que nosotros, oiga, amado, lo atesoremos en esta hora, que mientras más hondo sea el pozo, más grande va a ser la bendición que Dios tiene para nosotros. Mientras más limitaciones tengamos nosotros para obtener lo que Dios tiene para nosotros, más cerca Dios va a estar de nosotros. Amén. Vemos cómo el pozo era hondo. Sin embargo, vemos, óigame amado, mire esto. Cuando yo me meto en esta palabra, ella va con su cántaro a sacar agua, sabiendo que el pozo era hondo. Pero ahora cuando Jesús le pide, le dice, el pozo es hondo. ¿Qué contraste, amén? Ella va preparada a abastecerse de un líquido para suplir sus necesidades, para suplir las necesidades de su hogar y de aquellas personas que dependían de ella. Pero ahora vemos que hay, óigame, amado, algo diferente, que cuando Jesús pide, le dice, mira, mi campo es muy linda, Señor. Mi cántaro es muy pequeño para alabarte a ti, porque ¿sabes lo que pasa? Que nuestra adoración no depende de nuestra situación. Ahí vamos ahora. Oiga, amado, nosotros no podemos darle pequeñeces al Señor. Nosotros no podemos limitar la adoración, amén. ¿Por qué? Porque esta mujer, oiga, amado, ella sabía que su cántaro era muy pequeño para la profundidad de aquel pozo, pero sin embargo ella fue preparada. Muchas veces creemos que estamos preparados para llegar a la presencia del Señor con poca oración, con poco interés, con poca pasión, oiga, amado. Y cuando confrontamos, cuando Jesús nos confronta con la palabra, vemos que, oiga, amado, nos quedamos cortos, gloria al Señor, y el Señor nos está pidiendo más, amén. Dios nos está pidiendo más tiempo, gloria al Señor. Dios nos está pidiendo más búsqueda, más acercamiento, gloria al que vive. Dios es maravilloso. Dios es especial, amado. Estamos aquí en este lugar y vemos cómo las personas pasan, van y vienen, gloria al Señor, ya que es un parque recreativo. Pasan en las bicicletas, pasan a pie, pasan, oigan, amado, caminando, corriendo, pero yo lo que puedo ver es unas almas sedientas, oigan, amado, que nosotros tenemos que estar preparados, revestidos de poder, revestidos de unción, amén, para impactar esa vida como Jesús impactó a esta mujer samaritana, que le dijo, dame de beber. Ahora nosotros no tenemos un cántaro pequeño, pero tenemos la unción del Santo, que es grande, que es abarcadora. Gloria y honra al Señor. Poderoso es el que vive. Mientras más hondo sea el pozo, más grande es tu bendición. Estás experimentando una prueba grande, gloria al Señor, pero lo que viene es maravilloso. Y sobre todo es que no lo estás experimentando solo, que junto a tu prueba, junto a ese pozo de dolor, de angustia, el salmista decía, sácame del pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso. Oye, mamado, porque muchas veces estamos en un pozo y nos sentimos, gloria al Señor, que nos hundimos, sentimos como ese lodo nos abraza, sentimos como la prueba, oiga, mamado, amado, nos ahoga, nos asfixia, amén. Pero qué bueno es que el Señor extiende su mano de misericordia, que Dios extiende su amor, oiga, amado, porque de tal manera que nos abarca todo, gloria al Señor, que extendió esa misericordia para que usted y yo hoy estemos adorando su nombre. Y Jesús la sigue confrontando, porque Jesús quería llegar al corazón ahora de esta mujer y le dice, mira, gloria al Señor. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Porque, ¿sabe qué es lo que pasa? Que esta mujer estaba arraigada a esas costumbres, amén. Y mira, déjame decirte que para esta mujer ser una mujer gentil era una mujer que conocía la palabra. Ella conocía, oiga, mamá, lo que había una promesa que el Mesías, el Cristo, oiga, mamá, lo vendría, gloria al Señor. Ella esperaba que algún momento aquel de quien hablaba los libertase, amén, de esa esclavitud, de esa agonía, de ese sufrimiento. Esta mujer ya estaba siendo impactada, amén, por la palabra, gloria al Señor. Y el problema que muchas veces nosotros tenemos, amén, es que queremos vivir el presente viviendo también con el recuerdo del pasado. No podemos estar en un presente arraigado al pasado, amén, porque no vamos a ver lo que tenemos de frente a nuestro futuro, amén. Esta mujer, oiga, amado, ella decía, ese pozo es una realidad. Oiga, amado, tú eres mayor que Jacob, que el que nos dejó este pozo. ¿Sabe qué? Que muchas veces las costumbres, oiga, amado, imposibilitan al hombre. Las costumbres no dejan que el hombre se extienda hacia adelante, porque, oiga, amado, ¿sabe qué? Que las costumbres, si yo hoy por hoy andase bajo las costumbres de mi madre, oiga, amado, yo no estuviera viendo la gloria del Señor, yo no estuviera recibiendo ese amor y esa misericordia. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos criaron bajo otras costumbres muy diferentes a las establecidas a la palabra, amén. Y vemos que esta mujer, oiga, amado, ella estaba bien, bien clara que ese pozo era un monumento, mire, esto era un monumento para ese pueblo, porque ellos sabían que ahí su padre, sus antepasados, oiga, amado, ellos tuvieron la bendición de proveer agua para ellos, para su ganado en aquel lugar, y eso era lo que ellos, con eso ellos era suficiente. Pero qué bueno es que Jesús vino a romper con toda costumbre, que Jesús vino a romper con todo lazo del pasado, amén, porque él nos quiere llevar a un presente glorioso, poderoso es el Señor. Caramba, si hay algún hermano, algún amigo que nos esté escuchando ahí, ha enviado su saludo, su petición, pues así, yo quiero que, verdad, que tenga la parte y la deje saber, amén, porque como les dije, estamos en un lugar amplio, un parque, no tenemos acá pues la computadora, verdad, estamos hablando desde un teléfono y no tengo acá, pues si alguna persona ha enviado su petición, no le veo, gloria al Señor, y queremos saber, verdad, si hay algún amigo que nos está saludando o ha enviado una petición. ¿Todo está bien, Canaima? ¿Hello? Bueno. ¿Hello? Bueno, seguimos. A Dios le damos la gloria. Seguimos. No hay hueco en alma. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. A Dios le damos la gloria. Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para no tener sed, y que venga yo aquí a sacarla, gloria al Señor. Y Jesús le dijo, llama a tu marido. Caramba, ¿estás ahí? Ah, porque es que oigo un silencio de momento, y como no tengo acá... el nombre de Cristo para siempre. Continuamos en vivo por esta emisora como Llama de Fuego a tu Vida, y también a través de Radio Esperanza .com. Aquí me está llamando otra vez la hermana, no se me vayan de la sintonía. Señor. Pues Jesús le dice, ve y llama a tu marido, gloria al Señor. Y ella le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jesús quiere llegar a la necesidad espiritual de esta mujer. Ella, una mujer que la palabra registra, que Jesús le dice, bien has dicho, porque el que tiene ahora, mira, 5 maridos has tenido y el que tiene ahora tampoco es tu marido. Ella sabía que tenía una pareja, pero no lo llamaba su marido porque no eran casados. Posiblemente la vida que llevaba esta mujer, pues muchos le han dicho que era una vida, verdad, de la mujer alegre, gloria al Señor, una mujer que no era estable, gloria al Señor, y muchas veces nosotros nos sentimos así, amén, estamos buscando, gloria al Señor, algo que nos satisfaga, algo que nos llene, algo que nos traiga paz, gloria al Señor, y Jesús nos tiene que llamar la atención, ve y busca aquello, a ver qué beneficio te va a dar, ninguno, gloria al Señor, no hay beneficio, amén, que nosotros podamos obtener fuera del Señor, fuera de los caminos de Dios, fuera de la intimidad de Señor, porque esto es voluntario, amén. Hay un libre albedrío para el hombre, para acercarse, dice, el que llama, óigame amado, se le abrirá, el que toca se le abre, el que busca encontrará, gloria al Señor. Jesús nos hace un llamado en esta hora, que nuestra oración sea sin fingimiento, ya que si cara en lugar de falsedad, que vengamos al Señor con cara descubierta, oiga amado, con el alma descubierta, el alma desnuda, gloria al Señor. Hebreos 4:12 y el 13 dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que todo espada de doble filo, amén, que penetra el alma. ¿Sabe qué? Que cuando esta palabra penetra el alma, Dios lo que quiere, óigame amado, es que le entreguemos nuestro yo, que le entreguemos nuestro ser, que aquello que está obstruyendo que la relación con Dios sea más llevadera, sea más firme, sea más estable, óigame amado, hay que romperlo de raíz, hay que sacarlo. Óigame amado, Jesús siempre va a llegar en el momento indicado, cuando ya nuestra fuerza mengue, cuando ya nuestra fuerza no nos dejen caminar más allá, la milla extra, cuando ya Él sabe que nuestros pensamientos están sumergidos en otras cosas. Hoy, amado, Jesús va a llegar como llegó a este pozo de la mujer samaritana, que ella sabía que el pozo era hondo, pero ella fue, oiga, amado, a abastecerse con un cántaro. Tan pronto esta mujer es confrontada, para así acortar un poco, ¿verdad?, la historia, cuando esta mujer recibe ese impacto de la palabra, ella le dice, yo sé que vendrá el Cristo llamado el Mesías. Sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Es uno de los momentos más maravillosos, oiga amado, que la palabra registra en conversaciones de Jesús con el hombre, cuando Él se deja ver claro y Él le dice, yo soy el que habla contigo. No tema, el Señor es el que habla con nosotros en esta tarde, el yo soy. Oiga, amado, como se dio a conocer al pueblo de Israel, ahora se estaba dando a conocer a esta mujer, se ha dado a conocer a nuestra vida. Yo soy el que hablo contigo, yo soy el que estoy contigo en tu prueba, yo soy el que te voy a ayudar, yo soy el que te voy a suplir, yo soy el que te voy a sanar, yo soy el que no te voy a desamparar. Yo soy tu pastor y nada te faltará, gloria y honra al Señor. Qué maravilloso es el Señor. Ese es uno de los momentos más maravillosos, óigame, que Jesús le dice, el yo soy. Dice que al instante, óigame amado, esa palabra impacta a la mujer, como yo sé que en un momento dado Dios nos impactó, que dejamos ese cántaro, óigame amado, dejamos esa vida que llevábamos vacío. El cántaro llegó vacío y se fue vacío, óigame amado. ¿Por qué? Porque así estábamos nosotros, estábamos vacíos, amén. Y cuando estábamos vacíos, Dios quitó esa vida vacía y ahora la llenó. Esta mujer no tuvo necesidad de aquel cántaro, sumergirlo en aquel pozo y abastecerse de aquella agua, porque había recibido un agua que ahora saltaba en ella como un río, amén. Oiga, mamá, era río de agua viva, corrían por su ser. Óigame, qué maravilloso es cuando tenemos esa experiencia con el Maestro, que ese Espíritu Santo, oiga, mamá, nos sumerge, nos llena. buscar cultivar esta relación, tenemos que seguir sumergiéndonos en la presencia, tenemos que seguir, mire, intimidando con el maestro para que esta relación se mantenga y podamos adorarle, amén. Que nuestra relación, oye, amado, sea genuina, que nuestra adoración sea genuina, porque le dijo, mira, ustedes, que antes de llegar, de que esta mujer, mira, amén, que lo brinqué, antes de esta mujer soltar aquel cántaro, ella le decía, mira, ustedes, aquí es donde adoraron mis padres, aquí es donde adoró a el pueblo, Jacob, José, y todo el pueblo aquí llegaron a este momento, ellos llegaron a este lugar y ellos aquí fue que adoraron. Y ustedes dicen que en Jerusalén, pues sabe que Jesús les dijo, mira, porque la salvación viene de los judíos, pero ni en este monte, ni en Jerusalén se adorará, sino en espíritu y en verdad. ¿Sabe por qué? Porque yo hace poco, el domingo, en la iglesia se nos dio la parte, amén, y Dios me marcaba con esta palabra, porque esto no es el más que adore, no, amado. Esto es el que tenga un corazón voluntario, esto es el que tenga la disposición, esto es que de adentro hacia afuera exprese agradecimiento, humillación humilde, amén, humillado bajo la gracia poderosa, amén, del Señor, y que la gracia del Señor nos exalte, amén. ¿Sabe por qué? Porque la adoración no depende de dominicanos, la adoración no depende de mexicanos, la adoración no depende de los puertorriqueños, la adoración no depende de cubanos, la adoración no depende de argentinos, de colombianos, ni de hondureños, amén. La adoración depende de un pueblo que ha sido santificado, de un pueblo que ha sido justificado, de un pueblo que ha sido redimido por la sangre del Cordero, para que le adore, amén. Fuimos creados para gloria y honra de alabanza, para adorar su nombre, amén. Entonces el hombre el más que adore, no, nosotros somos los boricuas los más que adoramos, no, amado, gloria al Señor. La adoración es un acto sublime, la adoración es un acto de agradecimiento, es un acto, óigame, amado, de tú desprenderte del yo y comenzar a entrar en lo espiritual, amén, porque todo el mundo alaba. Yo oigo por ahí como la gente, amén, aleluya, para lo hacen como en forma de mofa, lo hacen como una expresión de agradecimiento, de alegría, de gozo, amén. Y nuestro pastor Lider Valle, antes de yo salir, ¿verdad?, hablaba de eso, que la gente han confundido la adoración a Dios con grito, con alabanza, con bulla. Oiga, mamado, la adoración es un acto de tu inclinarte, de tu humillarte, de tu abrir tu corazón, desnudar tu alma, y que el Señor te vea tal y como eres, sin apariencia, sin falsedad, sin fingimiento, amén. Entonces cuando nosotros nos acercamos en todas las circunstancias de nuestra vida, ya sea en la enfermedad, ya sea en la escasez, ya sea en la falta de vivienda, en la falta de trabajo, en la falta de alimento, con alabanza, con gratitud, con humillación, con exaltación, oiga, amado, a Dios le agrada eso, porque no en las papas, como decimos, ¿verdad? No cuando las cosas estén bien, que bueno es alabar, amén, pero cuando cuando está escasez, qué malo es, amén. Pues no, amado, nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad, como se le dejó saber a esta mujer. Ahora esto no depende ni de samaritano, ahora esto no depende de judío. La adoración no es de exclusivista, la adoración incluye a todos, amén. La adoración no es para un grupo nada más, la adoración no es para un clan, la adoración es para todo aquel que reconozca al Hijo de Dios como el Salvador, como el Cristo, como el Mesías, amén. Y labios que confiesen frutos dignos de arrepentimiento, amén. Eso es lo que escriba adoración, cuando nosotros reconocemos nuestra humanidad, cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad y reconocemos que hay uno mayor que nosotros, que nos hace, nos impulsa a levantar las manos al cielo y decir gloria a Dios, aleluya. Oiga, mi amado, nosotros, oiga, mi amado, que Dios nos guarde de llevarnos la gloria, de llevarnos honra, de llevarnos la adoración, amén. Porque cuando se predica bonito, ustedes que se nos acerca, wow, qué lindo tú predicas, qué bonito tú alabas, qué bonito tú cantas, oiga, mi amado, qué bonito tú predicas, pues hay que tener mucho cuidado, amén. Esto también va para mí, esto corta para acá como corta para allá, tenemos que tener mucho cuidado cuando se nos, oiga, mi amado, se nos lleve este mensaje por alguna cosa, amén, que ahí ya hemos hecho bien. Hay que darle la gloria a Dios, la exaltación a Dios, agradecimiento a Dios por los dones, por el talento, el don don que él le estaba diciendo, si conocieres el don que, oiga, mamado, aquel don le estaba diciendo, si tú conocieres ese don que yo te estoy ofreciendo, tú te vas a ser santificada, tú vas a ser revestida, tú vas a ser transformada, óigame, tú vas a ser justificada, tú vas a ser diferente, porque ese es el don de Dios, amén, que transforma. Dios no quiere confrontar al hombre, y no fue una manera de Jesús, de Jesús menospreciarla, de Jesús humillarla, vete a buscar a tu marido. No, amén, posiblemente, ¿verdad? Cuando llegaron los discípulos, llegaron a ver ese panorama de Jesús hablando con una mujer, ya que era, ¿verdad?, bajo las costumbres, era un poco, ¿verdad?, de señalamiento, o sea, hacían señalamiento, hacían juicio, amén. El hombre rápido sacaba cálculos, amén, y rápido sacaba la lengua, la punta, amén, a hablar. Y Jesús, oiga, mi amado, el rápido, ellos fueron impactados por la palabra que no le dijeron nada. Ellos vieron la expresión de Jesús. Cuando Jesús es amor, y Jesús lo que vino es a que el hombre, oiga, mi amado, se amé unos a otros. Y lo que estaba separando este pueblo, ahora Dios lo estaba transformando en unidad. La mujer sale corriendo, oiga, mi amado, cuando el hombre es impactado, ¿sabe qué? Que lleva la buena nueva de salvación. Ahora esta mujer había sido impactada, y aquella mujer ahora va a lo suyo y le dice, mira, vengan, oiga, mi amado, qué buena es cuando nosotros somos impactados, invitar a otros, vengan, que yo conozco a uno que tiene poder, yo conozco a uno que me ha dicho toda la verdad de todo lo que yo he hecho, yo conozco a uno que escudriña mi corazón, que dice de mis pensamientos, que no me dejó igual, llegué con un cántaro vacío y hoy vengo llena, estoy llena de amor, estoy llena de paz, estoy llena de presencia de Dios, eso es lo que Dios quiere hacer, amén, así que Dios lo bendiga, gloria al Señor, no sé cuánto tiempo tenemos, amén, amén, ya nos queda poco, amén, Adelaida, todavía te quedan 15 minutos, mira, te envía saludos, Loida Ayala y la, y la pastora Adelaida también te envía saludos, te va a estar poniendo en oración, ella va de camino hacia la iglesia. Amén. Entonces también señor Morales pide la oración por Lidia Morales, perdón, pide la oración por un avivamiento, y Miguel de México pide la oración por René, que mañana lo operan. Esas son las peticiones que hay. Amén, México. Amén, gloria al Señor, lo opera. Pues amén, gloria al Señor, pues Dios bendiga a Loida, Loida, te amo, gloria al que vive. Algún día nos gustaría que nos visitara, ya cuando Dios así nos provea la vivienda. Adelaida, Dios te bendiga mucho, gloria al Señor, mujer esforzada y valiente, amén, guerrera del Señor. La señora Morales, amén, por avivamiento, sabe que hablábamos de avivamiento, y el avivamiento tiene que comenzar en nosotros. Muchas veces esperamos que haya un avivamiento masivo, pero hasta que nosotros no vivemos el don que hay en nosotros, no vamos a ver a nadie, amén, en ese avivamiento. Por eso comienza a avivar lo que hay dentro de usted, mi hermana, gloria al Señor, para cuando lo que usted tenga pueda impactar a otro, como hizo Jesús. Jesús era un hombre avivado, Jesús lo que tenía era tan fuerte, amén, que avivó el don que había en él, y ya le dijo, ahora conoce de mi don, ahora te vivifico, ahora recibe el impacto del Espíritu, oiga, mi amado, para que ella pudiera impactar a otro. Y ahí hablamos nosotros de ese avivamiento. Jesús aviva un don que hay en él, lo impacta, oiga, mamado, lo pone sobre la mujer, gloria al Señor, esa mujer es una portadora de gloria, y ahora ella iba a llevar lo que había recibido, y comienza a recibir, oiga, mamado, esa unción que impacta a su comunidad, y aquellos hombres llegan a Jesús, amén, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que ese avivamiento, oiga, mamado, comience en nosotros. La iglesia ahora, Señor, envía un avivamiento, hello, pero tú sentado no vas a avivar a nadie. Hey, hello, Señor, mire, Señor, tan pronto lo selló usted con el Espíritu Santo, ya en usted hay avivamiento. Lo que pasa es que el hombre va pasando el tiempo y va, mire, acomodándose en las bancas, se va acomodando en lo que ya recibió, y de ahí no hay quien lo mueva. Pues sabe que este es el tiempo de que tienes que avivar el don que hay en usted. Si yo aquí en Miami. Yo me quedo sentada en una butaca. Lo que yo recibí en vano, óigame, amado, no voy a conquistar lo que Dios tiene para mí. La promesa que Dios me hizo, yo no la voy a ver realizada. ¿Por qué? Porque me acomodé en las sillas acoginadas y con mucho aire, porque estamos en un lugar muy hermoso, amén, y Dios nos ha hecho promesa, y más luego, ¿verdad?, cuando así llegue, pues ustedes se enterarán, amén, de lo que Dios está haciendo acá con nosotros. Miguel, gloria al Señor, Dios te bendiga. Amén, René, que va a ser operado, gloria al Señor, Dios te bendiga. Miguel, oramos, Padre eterno, Dios de gloria, así te damos gracias, Señor, por esta audiencia, Padre, que hoy nos enlazó, que hoy nos escuchó, Jehová, Padre amado, bendice a Loida, Dios mío, Señor, que seas tú, Dios mío, usándola con poder y gloria, Padre, le enviamos saludos desde acá, Dios mío, Señor, que tú la cuides, que tú guardes su familia, Padre, su ministerio, en el nombre de Jesús, Adelaida, Dios mío, bendícela, Padre amado, su esposo, Señor, su ministerio, su pastorado, Padre eterno, Dios de gloria, la señora Morales, Señor, en esta tarde, impáctala con tu presencia, Dios mío, que lo que ya ha recibido, Señor, no se quede ahí, no, Padre amado, que ella suerte, Padre, lo que está, Dios mío, Señor, sin ser lleno en esta hora, que lo arroja a tus pies, y que pueda ser llena de tu presencia en esta tarde, en el nombre de Jesús. Padre, mira a René, Dios mío, sé tú su médico de excelencia, Jehová, que tú lo guardes, Padre amado, que tú lo llenes de fortaleza, Señor, a su amigo Miguel, Jehová, Padre amado, en tus manos depositamos a la audiencia, Padre, a los que nos escucharon a través del teléfono, Jehová, a los que nos están escuchando a través del internet, Padre amado, y yo sé, Dios mío, Señor, que tú tienes grandes cosas para tu pueblo, Padre amado. Te pido, Dios mío, que tú bendigas a mi familia en el nombre de Jesús y que tú nos proveas lo que nosotros necesitamos. Hemos arrojado el cántaro, Señor, para hacer tu voluntad, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Canaima, Dios te bendiga, gloria al Señor. Será hasta el próximo miércoles, amén, a la misma hora, el programa Levántate y Resplandece, ya pronto les digo God bless, Dios le bendiga, gloria al Señor, y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, levántate y resplandece.